Ventana 2. Llego a la ventana y veo la calle con absoluta nitidez. Y todo me es extraño, como todo. En esta ciudad, vieja ciudad, vi oscuros rincones, cerquita del mar, a la derecha de los papeles, quien va camino de la humildad, dejo a mi espalda, no me entretiene, el portafolio es profesional, mucho más allá, desciendo escaleras, desciendo veredas, busco tu verdad. Como motas mis sueños, ruedan y vuelan tras tu violín. Vamos, gurí moreno, detrás del aro en el adoquín. En esta ciudad, vieja ciudad, de oscuros rincones, cerquita del mar, en los escombros de las esquinas, brota la herida del basural, entre ladrillos y desperdicios, dejo mi grito de libertad. Y en el caserón, el conventillo, tocan sus hijos, centenarios son, mira cómo el herrumbre come las latas y en la pared, los húmedos fantasmas están bailando sobre su piel. Dale que va, rompele el alma, así tu soledad se desparrama. Dale que va, rompele el alma, así tu soledad se desparrama. Dale morocho, dale, dale a la lonja, dale a la voz. Dale morocho, dale, rompeme el vidrio del corazón. La vida es angosta como esta calle, demasiado corta para quedarse. La vida es angosta como esta calle, demasiado corta para quedarse. Dale, tira la piedra que romperemos el tiempo en pan. Dale, no te detengas hasta la sangre tu candombear. Dale que va a romper el alma, así tu soledad se desparrama. Dale que va a romper el alma, así tu soledad se desparrama. Dale que va, rompele el alma, así tu soledad se desparrama. Dale que va, rompele el alma, así tu soledad se desparrama. Prendidos a la taza de la bahía, hacemos zoopita con la isla de ratas en su chocolate y los desechos del pantanoso. Y nos apestamos con los depósitos del Banco de la República. Apósitos, a propósito, Montevideo es hermosa, sus costas, sus costos. La escollera es la punta de un cerco de piedra para encerrar los barquitos en el puerto y vacunarlos contra la fiebre aftosa. Flotan patas de vaca, pastan permisos aduaneros, coreanos, ya no en guerra, el ancla y las corrientes submarinas de aquí arriba no se ven. Crepuscularmente bajo por las calles de la ciudad vieja y me horizontan sus paredes, cerrándome la puerta en la nariz como si fuera de libros vendedor. Buen dador de pasos, ya flaqueano, encuentro brechas que dan al mar. Es otra visión del caso. Falco ya estuvo aquí. Ahora debe esperar la vuelta del cometa, tiempo y tiempo, para que la gente de Banda Oriental vuelva a editar su obra. Así, un poco más urú que guayos, sentimos nostalgias con el dolor de muelas de un proyecto perdido. La derrota. Lo peor son estas neuralgias sin futuro. Esa visión del caso tiene patas cortas, trotacalles. Te lo digo yo, que soy aviador y tengo muchas tomas desde arriba los días nublados. Mis días nublados de aviador guardan la guarda de un sol que parecía abandonándonos. Un cielo posible donde la noción de horizonte no empieza antes del 73, ni termina en los pizarrones, ni en las pantallas del televisor. El olor de los guisos sube por la ladera del cerro. Creo que esta noche sacaremos la mesa al ala del avión y cenaremos. Suben por el sudor de sus madres los niños de la bahía. Esta noche abriremos las puertas del salón en vaivenes de placer, dolor. Sacaremos las mesas al centro de la calle y cuando tengamos los platos llenos, naceremos. Si hubiera un pan donde morder la vida, inánime la boca en soledad, maduras estarían en la harina como molinos tus manos de pan. Quiero morder con vos en la alegría y atar el moño azul y fraternal para morder esa melancolía que muerde atroz la entraña a tu bondad. Liber panadero, triunfa el corazón. A la soledad la hiere tu voz. Tu infinito verso fraterno se alzó contra el desamparo, tu auténtico son. Juvenil te siento, cometa de sol. Liber panadero, triunfal corazón. Quiero encontrarte allí, en Jacinto Verá, sobre los techos, lejos tu lunar. Y blanco corazón que entre maderas y latas escondíase a tu andar. El mismo a quien alzaba en las veredas sobre los muros alto tu plural. Y jubiloso aire de cometas, subido corazón en libertad. Liber panadero, triunfa el corazón. A la soledad la hiere tu voz. Tu infinito verso fraterno se alzó contra el desamparo, tu auténtico son. Juvenil te siento, cometa de sol. Liber panadero, triunfal corazón. Tendido horizontal sobre el abismo,